Bienvenidos a este paseo por lo desconocido. Aquí comienzan Voces del Misterio. Buenas noches, Jordi. Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Un invitado muy especial, otra vez en el plató. Contento de estar aquí, además con este polvorón de... Sí, porque la Navidad ha llegado a, a nuestro estudio, al estudio 1 de aquí de Radio Betty. Jordi, hoy traemos un programa bastante interesante, bastante especial. De hecho, hay temas de ahí que nos han pedido la audiencia de nuestro programa, ¿verdad? Uh-huh. Hoy ha sido como una especie de programa a la carta, José Manuel. Sí. Esa es la categoría que tiene el trabajo que nosotros realizamos semana tras semana, en la capacidad de poder realizar pues esto, un programa a la carta. Y hemos cogido pues esas solicitudes de correos electrónicos, que yo quiero que hables de esto, otro, y bueno, hoy se va a ver reflejado. Además tenemos una gran sorpresa para última hora que la vas a comentar tú. Pues sí, evidentemente. Ahí, como tú bien has explicado, hoy es un menú a la carta. Porque como cada viernes aquí en Voces del Misterio, en el 89.6 de la FM, Radio Betis, vamos a hablar, como siempre, empezaremos por esas efemérides, qué ocurrió tal día como hoy, para seguir con una entrevista bastante interesante sobre egiptología con José Luis Santos, el personaje del misterio, esa sección habitual ya en este nuestro y vuestro programa de misterio. Que hoy se centrará en la figura del hombre pez del Lierganés. En tu sección verde, Jordi, en esa sección verde de nuestra radio verde, pues vamos a tener algo también muy especial, que es para lo que nuevamente ha venido nuestro buen amigo y colaborador Rafa García aquí a nuestro estudio, y que no es ni más ni menos que los jardines de Versalles. Me interesa el tema de las plantas, el tema... todo el tema verde, la verdad es que ha echado raíces en esta radio. Continuaremos con noticias. Sergio nos va a proponer un viaje interesantísimo a las islas británicas, y nos va a hablar de Stonehenge, de ese planetario o de esas ruinas mistéricas que aún no se sabe bien a qué estaba destinada, ¿verdad? Y vamos a acabar, o trataremos de acabar, con un tema prácticamente que hay una gran investigación realizada en torno a ella, en exclusiva. Una gran expectación también. Y una gran expectación por parte de este equipo que hace este programa, Voces del Misterio, y que se grabó en la Sierra Norte de Huelva, en Jabugo, y hablaremos del misterio de un edificio que se llama el Tiro Pichón. Es el contenido del programa de hoy de Voces del Misterio, para finalizar precisamente con nuestra parte bibliográfica y de correo. No se la pierdan. Y nuestra primera parada, como cada semana, es en el capítulo de las efemérides, de esos acontecimientos que ocurrían tal día como hoy, un 14 de diciembre. Hoy recordamos que tal día como hoy, en 1788, y en nuestro país, el rey Carlos IV subió al trono a la muerte de su padre Carlos III. El 14 de diciembre de 1911, el explorador noruego Roald Amundsen llegaba al Polo Sur. Y en 1920, también un 14 de diciembre, y en el Reino Unido, la Cámara de los Lores aprobaba la división de Irlanda en dos territorios autónomos, el norte protestante y el sur católico. El 14 de diciembre de 1927, en nuestro país, tenía lugar el primer vuelo comercial de la compañía Iberia. Partió del aeródromo de Carabanchel y su destino era la capital condal, Barcelona. Año 1947, también en nuestro país, inauguraba el Estadio Santiago Bernabéu, celebrándose un partido entre los belenenses y el Real Madrid, marcando el primer gol en el Estadio Sabino Barinaga Alberdi. En 1950 se creaba el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y en 1962, el 14 de diciembre, la sonda estadounidense Mariner 2 se acercaba a tan solo 33.000 kilómetros de Venus, tras recorrer 300 millones de kilómetros. Y en Francia, el año 2004, un 14 de diciembre, el entonces presidente Jacques Chirac inauguraba el puente más alto del mundo, construido a 343 metros de altura en la región de Millau. En cuanto a los nacimientos, hoy recordamos a Michel de Notre Dame, nació un 14 de diciembre de 1503. También nacía, tal día como hoy, un político español, José Bono, en 1950, y un futbolista inglés. El 14 de diciembre de 1979 nacía Michael Owen. Y en cuanto a los fallecimientos, hoy recordamos a San Juan de la Cruz, que fallecía el 14 de diciembre de 1591. Recordamos a George Washington, que fallecía el 14 de diciembre de 1799. Y al poeta español y premio Nobel de Literatura en 1977, Vicente Aleixander, fallecía el 14 de diciembre de 1984. Jordi, Egipto. Si yo te digo Egipto, ¿qué me contestas tú? Pirámide. Pirámide. Buen tema, ¿eh? Un gran tema. Yo creo que es el tema estrella, el tema por el que todos los aficionados al misterio sentimos, bueno, pues sentimos afición, sentimos admiración e incluso nos llama, ¿verdad? Es un tema que relacionado con el mundo del misterio, cómo se construyeron esas pirámides, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Tanto y tanto, tanto como hay en torno a esta antigua civilización que se pierde uno. Sí, además yo creo que, entre otras cosas, ya desde el 4500 antes de Cristo, ¿no? Yo creo que todo ese anterior a ese 4500, esa datación, ese número casi enigmático de los antiguos egipcios, pues es todo un misterio, esos semidioses, esos dioses que parece que, bueno, para algunos se asemejan a aquellos que encontramos en otros países también, ¿no? Mitad hombre, mitad cuerpo de animal, ¿no? Como pueden ser, yo sé, los dogones, ¿no? Los dogones de Mali, ¿no? Que también tenían unos semidioses que bajaron y les contaron cómo era hace muchos siglos, les contaron cómo era, pues, el cielo, esa triple estrella, ese sirio A, B y C, ¿no? Casi imposible hasta mediados de siglo de percibir por el hombre, ¿no? Fueron las primeras deidades, ¿verdad? Sí, señor. Creo que tenemos ya a nuestro invitado, uh-huh, a José Luis Santos, que nos va a hablar precisamente de este y muchos más apasionantes temas. De José Luis Santos, José Luis Santos Fernández, ¿no? Podríamos decir muchas cosas de él. Yo le quiero agradecer que hoy esté aquí. Él ha colaborado desinteresadamente muchas veces con nosotros aquí, en otras casas, ¿no? En otra radio. Pero para mí es muy importante tenerlo aquí. Es una de esas personas que luchan y trabajan día a día para que al resto de las personas, mediante su página web, Terra Antiquae, pues llegue a todo el mundo ese conocimiento que él tiene. Y esas noticias que día a día va rescatando, esas noticias que nunca vemos en los telediarios, que nunca vemos en los periódicos, o por lo menos rara vez en los periódicos de tirada nacional, pues él se encarga semana tras semana, día tras día, de plasmar ahí sus viajes, de plasmar ahí también esas noticias, tanto de egipcios, como estábamos hablando antes, como de Roma, como de Atapuerca, como de otros sitios, ¿no? Bueno, yo creo que lo podemos saludar ya. José Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches, aquí estábamos hablando mal de ti. Ya, ya. Pues muchas gracias por estar aquí. Estábamos hablando de Egipto, ¿no? Y sí. Yo el día que te llamé para ver si podías colaborar con nosotros, hablábamos no solo de Egipto, sino que hablábamos de muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que le pregunté a José Luis, ¿hay algo nuevo para contar? Y ese... se río, ¿no? Y dijo, bueno, algo nuevo, hay muchas cosas, Jordi, hay mucho que contar. En Egipto tenemos algo nuevo, algo a la vista, José Luis, alguna noticia de aquellas que lanza Said Hawass todos los años, pues imagino que habrá algo, ¿no? Alguna promesa. Lo principal ahora es que se está, cosa curiosa, es algo curiosísimo, se está inundando, ¿sabéis? La zona de la Esfinge. Ah, ¿no? No. Bueno, pues este artista, como se dedica más a salir en la tele que a cuidar el negocio, que es lo que tenía que hacer, pues resulta que pues hay unas filtraciones de aguas fecales que están emergiendo, están saliendo y bueno, pues corre, diga él lo que diga, pero vamos, los científicos así lo afirman, corre grave peligro la Esfinge, porque toda esa zona, y bueno, ahí están las pruebas, las fotos las podéis ver también, y se están inundando. Hombre, la Esfinge y supongo que todos los yacimientos que se encuentran alrededor, ¿no? Bueno, sí, son aguas fecales. Evidentemente, y acordaos que siempre, bueno, siempre se habló de cámaras secretas. Uh-huh. Debajo de las piernas, exactamente. Debajo de las garras. De las garras, lo que serían los brazos, para entendernos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Las patas delanteras, vaya, de la leona. Entonces son cámaras que nunca se han llegado a encontrar. Uh-huh. Y evidentemente, si está saliendo ya el agua, tienen que estar ya totalmente inundadas de existir. Madre mía, ¿no? qué locura. Sí. Y esto, pues el gobierno egipcio o toma medidas rápidamente de construir un muro para protegerlo o alguna... Sí. O averiguar realmente dónde vienen esas aguas. Son aguas cercanas, además. Si construyen algo, seguro que está National Geographic grabándolo. Hombre, claro. Seguro. Claro, evidentemente, seguro. Porque este hombre, pues, agujerito que hace a la piedra, pues agujerito que sale en un superprograma del Discovery. Sí, están ¿no? todos los árabes. Sabes que es una persona sueldo de esta empresa. Sí, claro. Sí, señor. Sí, señor. También nos prometía el año pasado, si mal no me equivoco, que tienen localizado la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. ¿Que le podemos dar algún viso de credibilidad a esta noticia? ¿O? No, ninguno. La verdad es que ninguno, porque siempre se ha sospechado que estarían enterrados ahí por la zona de Alejandría, pero vamos, a día de hoy no ha aparecido ningún excavador oficial, ningún arqueólogo diciendo semejante cosa. O sea que no, o lo lleva muy en secreto, pero vamos, no se sabe. José Luis, sí. Said Hawass también nos sorprende cada año con las famosas puertas de Gantenbrink. Sí. Yo me atrevería a decir que hace ya casi un año que no, bueno, que no nos sorprende con nada de las puertas. Sin embargo, sabemos que una de ellas se quedó ahí, detrás sabía que había algo. Posiblemente otra puerta, evidentemente. Pero, ¿sabemos algo de esta nueva apertura, de esa nueva puerta? ¿O aún está negociando este mercader de misterio precisamente con esa puerta? No, mercader de misterios y vamos a ver si no consigue, porque tratan de darle el premio de Asturias, de Príncipe de Asturias. Uh-huh. En lo cual pues me parece totalmente impresentable, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a lo nuestro y creo que para mayo se va a poder ver el documental, porque ya están trabajando sobre ello, cambió de compañía y van a utilizar otro tipo de robot y bueno, pues asistiremos a al nuevo agujerito y a la nueva puerta que hay detrás. Para los que no conocen un poco la historia esto de las puertas, coméntanos un poco qué es o qué realmente puede ser esas puertas y qué se ha querido dar a entender que era. Bueno, la construcción la verdad es que es súper compleja, ¿no? Y entonces tanto en lo que es la cámara superior de todas, que se conoce como la cámara del rey, donde supuestamente estaba el sarcófago del faraón, uh-huh. Sarcófago que bueno, pues solamente queda, no tiene tapa, y en esa cámara, en la cámara del rey, a ambos lados, orientación este-oeste, de ella salen unos pequeños conductos que hasta ahora se han llamado cámara de ventilación. Uh-huh. O sea, conductos, sí, sí, conductos, sí, de ventilación. Para que os hagáis una idea, miden 22 centímetros. Uh-huh. O sea que realmente son muy, muy pequeñitos. Y van, uh-huh, y cogen un ángulo que van, en teoría, deberían de salir por fuera de la pirámide. Uh-huh. Pero nunca jamás ha encontrado la salida de estos agujeros. Y es algo que llama la atención. Estos mismos agujeros se vuelven a repetir más abajo. Antes de subir la gran galería, el que haya estado allí recordará que está lo que se llama Cámara de la Reina. Y entonces se reproduce exactamente lo mismo. Dos conductos que cogen un ángulo de salida hacia afuera. Según los cálculos matemáticos que antes os oía hablar de Orión, efectivamente, de la en Cámara del Rey apuntan, diríamos, a la constelación de Orión. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí entramos un poco en el aspecto religioso, metafísico, de qué pretendían los faraones cuando eran enterrados y cuando pretendían que el espíritu, sabéis que, bueno, aunque lo dividían en seis, vamos a resumirlo en dos, uh-huh, el Ka y el Ba, el espíritu y el cuerpo. Uh-huh. Entonces el espíritu tendría, en teoría, que poder salir a través de esos conductos para llegar al lugar donde residen todos los dioses. En teoría, según ellos, sería en esa constelación de Orión, donde está Sirio, que como sabéis era por la estrella que se orientaban ellos para organizar toda su vida, tanto religiosa como civil, como mercantil. Todos los aspectos sagrados lo marcaba la estrella Sirio, uh-huh, en la constelación de Orión. Una de las cuestiones que se ha discutido mucho últimamente era sobre la construcción de la Gran Pirámide, sobre todo. Teníamos ese ensayo, esa investigación que se realizó el verano pasado con la diciendo que la construcción se hacía desde dentro. Lo que no nos quedó muy claro es si fue construida por esclavos de Egipto o por los mismos egipcios. No, está comprobado precisamente porque cuando se ha desenterrado, no hace muchos años, y uh-huh, se sigue trabajando en ello, precisamente tanto las tumbas como el pequeño poblado, bueno, pequeño entre comillas, donde habitaba esta gente. Y uh-huh, se sabe a nivel del estudio de lo que son los esqueletos de estos individuos que trabajaron en su construcción, que no eran esclavos. Uh-huh. Realmente lo hizo el propio pueblo egipcio. Y entonces tampoco le dedicaban, no estaban full time, no le dedicaban todo el tiempo de su existencia a la construcción de la pirámide. Eran cuadrillas que se iban turnando, porque también luego atendían sus labores tanto de la agricultura como cuando en otra época también se cuidaban de hacer con el tema de aparejos y dedicarse a la pesca. Pero vamos, que esclavos no eran. Uh-huh. Es curioso, pero vamos, se ha comprobado porque siempre ha sido una leyenda. Pero vamos, que también es un poco aquello de voluntario obligatorio, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y actualmente en qué estado se encuentran las investigaciones? ¿Hay alguna investigación que creamos que vaya a dar un fruto próximo? Creo que están por allí también los españoles, ¿no?, investigando. ¿Hay algo que realmente nos vaya a sorprender este año o seguiremos con las mismas promesas de todos los años? Pero a nivel de pirámides. Sí, a nivel de hallazgos arqueológicos, ya sean momias, que ya creo que cada vez es más difícil allí en el Valle de los Reyes, ¿no? Momias con todo el séquito de cosas, ¿no? O pirámides, yo no creo ya que vayan a encontrar muchas más, ¿no? Pirámides no, pero vamos, descubrimientos pues prácticamente se realizan todos los meses. Y hay varios grupos de españoles trabajando. El más importante es el de Galán. Y bueno, pues sí, está haciendo unos descubrimientos bastante majos, bastante aceptables, bastante importantes. Luego tenemos también unos amigos que del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, Martín Valentín y Teresa Bedman, que están haciendo pues una restauración, una limpieza, no en sí excavando, pero sí estudiando y rehabilitando lo que es la tumba de Senemut, que este era el válido o el principal de Hatshepsut, que también se supone que llegó a ser su amante, la reina Hatshepsut. Y entonces esto lo tenemos justo a la entrada del templo mortuorio de Hatshepsut, uh-huh, en el Valle de las Reinas. Uh-huh. Y bueno, pues el trabajo que están haciendo también estos españoles, pues que están poniendo en valor todo aquello, pues es significativo y es importante. Uh-huh. Pero vamos, a nivel de arqueólogo, historiador y a nivel de trabajo de excavación nueva, hay que seguir muy de cerca el trabajo de Galán. Y también, pues Miriam Seco, que uh-huh, se llama, que es de Sevilla. Esta sí la conoceréis, ¿no? Está trabajando con los alemanes. Eso es. Vale, sí. Sí. Entonces también se dedica al tema de buceo arqueológico, porque una de las cosas que van, que se han puesto, se han arremangado a la faena, uh-huh, y han dicho vamos a hacerlo, que por fin, vamos, era una cosa que era obvia, que había que hacerlo. Van a investigar precisamente qué es lo que hay en el lecho del Nilo. Porque tiene que haber, evidentemente, muchos hundimientos, tanto con obeliscos como con sarcófagos, etcétera, etcétera. Y todo esto pues se pretende rescatar ahora. Eso va a empezar ahora también, este tema. José Luis, soy Sergio, buenas noches. No me escucha. Ahora, ¿sí me escucha? Sí. Ahora sí. Escuchando la conversación, se me ocurre una pregunta. ¿Cuál es el hallazgo arqueológico con el que todos los arqueólogos, valga la redundancia, sueñan? ¿Cuál es lo anhelado dentro del campo de la arqueología en Egipto? ¿En Egipto? Sí. ¿Cuál sería el sumum? Bueno, el sumum, hasta el siglo XIX, pues realmente lo que eran cazatesoros, lo que buscaban era oro. Hoy en día lo que se busca, y si se trata de indagar, es para conocer más su cultura, qué pensaban, su religiosidad, uh-huh, ese tipo de cosas, más que encontrar pues tesoros. Hace poco también, vamos, también están tesoros importantísimos, pero ya desde la dinastía 20, como los encontrados en Tanis, la ciudad antigua de Tanis, pero como el de Tutankamón, pues uh-huh, será difícil que se repita. Sí. Un faraón que no significó absolutamente nada, porque no reinó prácticamente, sabéis que murió jovencísimo a los 19 sí, años, y no significó nada, además como muy atormentado, porque en un principio sabéis que se llamaba, en vez de Tutankamón, era Tutankatón, uh-huh, como el padre, que era Akenatón, uh-huh, uh-huh, el famoso, entre comillas, hereje, ¿no? Uh-huh. Y que cambió de deidad, cambiar, ¿no? Claro, tuvo que cambiar de nombre porque se le obligó el clero, es uh-huh, decir, que todo lo rebelde que había sido el padre, pues resulta que el hijo enseguida tuvo que cambiar de nombre y aceptar las condiciones del viejo dios Amón y su clero, que el clero en definitiva pues eran los que dominaban todo el comercio, los poseedores de las tierras, administradores y en definitiva los que manejaban el dinero. O te llevas bien con ellos o mal asunto. ¿Entiendes? Entonces lo que sí se pretende es encontrar más allá de esa cultura, porque, por ejemplo, en cuanto a escritura egipcia, no logramos ir más allá del 3300 antes de Cristo. Entonces sería muy interesante, porque nadie se puede creer que ese tipo de escritura aparezca de la noche al día, como se viene diciendo hasta ahora. Tiene que haber un antes, como las demás culturas, como las demás escrituras, han evolucionado y vienen de algún sitio que se puede encontrar y se puede ver su desarrollo, uh-huh, pero no ese surgimiento de la nada. Uh-huh. Entonces, pues sí, sería muy interesante. Hombre, no creo que vamos a encontrar una piedra roseta, uh-huh, que fue la que ayudó a descifrarlo, porque si no estaríamos pero sí. Esa más casi la necesitaríamos aquí en España, ¿no? Con la escritura cuneiforme, ¿no? Sería lo ideal. Sí, porque por desgracia tanto la escritura ibérica como la llamada tartésica del sur, pues a día de hoy están sin descifrar. Y entonces, pues claro, no vendría de maravilla pues encontrar con el mismo texto en griego o en latín. Claro. Pues no vendría de maravilla. Pero bueno, siguen en el Mediterráneo, sigue habiendo muchas lenguas que a día de hoy siguen siendo desconocidas, como el lineal A de cretense de la época minoica. El B ya se conoce, pero luego anterior a este, el disco de Feistos, seguimos sin saber lo que dice. Suposiciones hay muchas, y entráis por internet o compráis libros y cada uno suelta su teoría. Pero a nivel oficial no hay nada aceptado. Entonces, esta gente, los cretenses, los minoicos en concreto, de esta época, ya utilizaban, a la misma época que los egipcios, ya utilizaban una escritura jeroglífica también, que es curiosísimo. Sí. Y también hay que ver que antes del esplendor de los fenicios, los amos del Mediterráneo eran los minoicos. Navegaban y se comunicaban, y tanto... Sobre todo con Egipto tenían un intercambio comercial dada la cercanía importantísimo. Y ahí hasta quien afirma que la propia Nefertiti fuera una princesa cretense, no de la zona sirio-palestina, una princesa emitana, como se afirma hasta ahora. Pero evidentemente nos vamos a los palacios que existen hoy en día, que los podemos ver, y podemos ver las decoraciones de los frescos, tanto el padre de Akenatón, Tutmosis III, como del propio Tutmosis IV, Akenatón, y vemos en Malkata, de Amenofis III, que también está casado con una extranjera, vemos que las decoraciones resulta que coinciden, parece que estás viendo el palacio de Knossos, cosa curiosa, ¿no? Y entonces, pues claro, hay que enseguida dices, bueno, pues es lógico, si resulta que viene una princesa a casarse conmigo, viene con todo su séquito de peluqueros, pues viene con sus decoradores, viene con su gente, pues lógico que en el palacio, las habitaciones donde va a habitar, lo decoren igual. Eso es otra de las curiosidades también. Claro. Y ya te digo que luego todo aquello desapareció después de la explosión de la isla de Tera, alrededor del 1600 a.C., y entonces pues se viene abajo, colapsa la cultura minoica y es sustituida, se supone más que sin guerra y sin luchas, por la micénica, lo que son ya los dorios del continente griego. Continentales. Estamos hablando de ya épocas ya casi olvidadas, ¿no? Hombre, olvidadas, claro. Esto ya estamos hablando. Es que para mí todo lo que es posterior a Cristo ya es muy moderno. Sí, sí. La última ya pregunta para cerrar esta entrevista. No sé si conoces, José Luis, la última noticia que ha habido sobre Egipto, sobre ese canal. Supuesto canal que aparecería en Asuán, justamente allí donde se tallaban esos gigantes obeliscos, ¿no? Ese obelisco allí abandonado que está casi por terminar, pues por lo visto comentan que, bueno, había una duda cómo transportaban estos grandísimos obeliscos, cómo los transportaban hasta el río Nilo, ¿no? Y por lo visto han descubierto que es que aquella zona donde se tallaban, esta zona que se encuentra en el mismo Asuán, pues se inundaba y con barcas, no sé, la verdad que no sé qué tipo de barcas o qué tipo de embarcaciones utilizarían, porque son enormes, pero parece ser que se las llevaban hasta el Nilo, ¿no? No, sí lo hacían, y esto lo podemos ver a nivel arqueológico, por ejemplo, en el templo de Hatshepsut, que Hatshepsut pues nada más ni menos que extrajo de Asuán dos obeliscos enormes y los transportó hasta Karnak y allí quedaron puestos. Y además que lo hizo en la friolera, creo recordar que la friolera de 18 meses. O sea, sacarlos de la roca, tallarlos, porque los sacaban hechos. Sí, sí, los sí, sacaban sí. hechos de una piedra. Lo que nos queda quizás es esa duda, ¿no? ¿Cómo los tallaban? como bueno, porque hay zonas de en esa piedra que sí realmente tiene unas formas muy raras, ¿no? Muy como si aquello estuviera hablando, como si aquello hubiera estado hablando alguna vez. No voy a hablar, sí. Como una cuchara como una cuchara en un flan, exactamente. No voy a hablar del ablandamiento de las piedras. No se puede hablar, sí, yo no me asusto de nada. Podemos hablar de aquel ablandamiento de las piedras. Ya sabéis que hay algunos datos que confirmaban que había uñas y pelos dentro de determinadas rocas ahí en Egipto, sí. ¿No? Misterios, ¿no? Sí, los hay, claro que los hay. Misterio. Entonces, la teoría oficial, como sabéis, pues es que era tallado con otras piedras más duras aún. Uh-huh. Y piedras que cuando vayáis por allí, cerca del obelisco inacabado, uh-huh. veréis que hay montañas de piedras redondas de dorodita, piedras con las cuales se supone que iban tallando, golpeando. ¿Perdón, de qué marca? Dorodita. De dorodita. Uh-huh. Ajá. Que son piedras aún más duras y con estas se supone que iban tallando. Bueno, es una teoría oficial que se ha dado. La verdad que sería una buena explicación, ¿no? Tallar una piedra siempre hay que tallarlo con algo más fuerte, ¿no? Con algo más duro. No, claro, esa es la explicación que hay, pero bueno. Evidentemente, es más creíble que el rayo láser, la verdad, o que el reblandecimiento de piedra, ¿no? Lo que ya no nos podríamos explicar, pues, es aquella uña dentro, o aquel pelo, aquellos restos de uñas y pelos que se encontraban dentro de aquellas rocas, ¿no? Eso sí que no nos lo podríamos explicar. No, esto el químico francés, lo que pasa es que son piedras fuera de contexto, con lo cual, pues, es muy complicado el darles el valor arqueológico, ¿no? A los Ogopar siempre son complicados darles valor arqueológico, sí. Pero que tenía uñas y pelos y huellas, pues sí, lo he visto, ¿eh? Sí, de hecho hay un libro de Josef Dadidovich, que se llama Las pirámides, no tiene traducción en castellano, que recoge todos esos documentos fotográficos en los que, bueno, pone de manifiesto en mayor o menor medida pues esos restos humanos a nivel capilar o a nivel de tejido o uñas, que dice que se encontró al hacerle, a practicarle un corte a una de esas piedras. Pero claro, es tan impresionante, tan increíble, ¿verdad? Hombre, Heródoto hablaba de unas máquinas que trabajaban a los pies de la pirámide. Eso ya lo comentaba Heródoto en su momento. Que de los egipcios no podemos esperar cualquier cosa. Y la verdad es que sabemos muy poco. Sí. Sabemos muy poco. Lo del ablandamiento de las piedras, pues es una teoría más, uh-huh. ¿no? Y no es tan descabellada. Sí, pero tan grande mismamente como el misterio que tú comentabas antes, ¿no? De la escritura jeroglífica, ¿no? Que de un día para otro nos encontramos escritura jeroglífica de 2.000 o 3.000 años antes de Cristo, pero anterior a eso no encontramos nada. No, pasamos del 3.000. O la ha recibido de una cultura vecina a ella o anterior a ella. Yo creo que contemporánea a ella, quizá, ¿no? Incluso anterior, no, quizás, porque claro, tampoco, claro, hay épocas anteriores, que claro, el neolítico egipcio, pues evidentemente pues es bastante simplón, ¿no? Pero quizás hay una cultura anterior que viene por el norte de los países africanos, o sea, del Sahara, viene de la zona del Sahara a buscar los valles fértiles. Porque estamos hablando de una época del 7500, que es cuando antes de Cristo, cuando empieza el último deshielo, después de la última glaciación, que se va produciendo un cambio climático. Uh-huh. Un cambio climático que va desertizando el Sahara, uh-huh. que hubo momentos que de ser tropical pasó a ser sabana y hay zonas que se quedan en el desierto que conocemos hoy. Evidentemente esas poblaciones tenían que buscar sitios donde vivir, donde poder desarrollar la agricultura y donde su ganado poder vivir para alimentarse. Entonces no voy a llamarlo eso, pero sí hay un movimiento de gentes que terminan en el Valle del Nilo, pues igual que pasó en el Valle del Indo, igual que es una cultura contemporánea a la más antigua de Egipto, sí. También. Entonces, lo curioso es eso, que ¿por qué hay ese desarrollo tan pronto? Porque estamos viendo ya en las primeras dinastías, vosotros sabéis que a cada provincia ellos lo llamaban nomos. Y cada nomo tenía su representación, su bandera, por así decirlo, era un jeroglífico que representaba y entonces eso sí coincide ya con las primeras letras. Y estamos hablando de pues alrededor de 4.200, cosas así. Pero vamos, escritura como un lenguaje comprensible para ellos, pues podemos hablar ya 3.300. Y esto ya aparece en Hierópolis. Hoy en día más o menos la zona del aeropuerto del Cairo. Madre mía. Ya para despedirte, José Luis, te damos las gracias desde aquí, desde Voces del Misterio, desde Radio Betis. La verdad que ha sido un placer tenerte. Solo te quiero hacer una pregunta. Para los que somos soñadores, para los que nos gusta soñar despiertos y pensar que hubo algo o que hay algo más extraño allí en aquellas latitudes, ¿podemos seguir pensando, podemos seguir soñando con Mu, Lemuria, Atlántida? ¿O simplemente lo dejamos para los libros de Borges o de Heródoto? Sí. No hay que perder nunca la ilusión. Muchas cosas resulta que al cabo de los años dan la vuelta totalmente. Porque llegan los primeros estudiosos y te dicen que esto es blanco y luego resulta que es negro. Pues pasa igual, por ejemplo, todo lo que habíamos estudiado, casi todo, que pensábamos que la península ibérica era cuestión de los griegos, hoy en día se ha dado la vuelta a la tortilla y casi todo es fenicio. Pues esto pasaría lo mismo. Hay cosas claras. Estamos hablando que ya historiadores antiguos, en respecto no a la Atlántida, sino al antiguo Tartessos, hablaban de que tenían leyes por escrito con 6.000 años de antigüedad. Y esto cuando lo escribe es en el 400 antes de Cristo. O sea que diríamos que hace 8.000 años. Madre mía. ¿Entiendes? Leyes por escrito. En sociedades ya muy avanzadas. Y estamos hablando que aquello de la Atlántida, la obra de Platón, pues estaríamos hablando de un 12.000 o 12.000, 10.000, según como queramos ponerlo, ¿no? Interpretemos un poco también los números. Una sociedad que vivió en ese deshielo, que en ese periodo. Una madre de culturas, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, evidencia arqueológica no existe, desde luego. Evidencia arqueológica no. Y pues, siempre se ha dicho, vamos, la gente que la estudia más a fondo, que el relato de Platón no pasa de ser simplemente una forma de presentar su... Porque sabéis que era un personaje totalmente que estaba en contra de la democracia ateniense. Sí. Entonces, sí, sí. Eso demostraría un poco también su forma de ver la vida en la Atlántida, ¿no? Claro, esa cultura. Ahí está, porque lo que te hace es una representación del gobierno ideal que para él sería. Una utopía. ¿Entiendes? Entonces, por eso habla de unos reyes, de unos estados federados, gobernados por virreyes, que se reunían todos los años. Entonces, lo que viene a presentarnos es su sociedad ideal, su forma de relación entre gobierno y pueblo, porque la democracia ateniense en concreto pues lo dice claramente, dice es un mal menor, pero vamos, no le gusta nada. José Luis Santos Fernández, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias por ilustrarnos y dejarnos un poquito de toda esa sabiduría que tú tienes y toda esa historia. Editor y moderador, egiptólogo de la página web Terra Antiquae. Muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Hasta luego. José Manuel, Rafa, no hace mucho tiempo, joven, pues en un parque de aquí, cercano a Sevilla, el Parque del Majuelo, me comentaba una historia increíble. Cuenta que él estaba en un embarcadero, uh-huh. en el Guadalquivir, en nuestro Guadalquivir, ese río que dio nombre a esta tierra. Me comentaba que algo, que alguien, mejor dicho, mirando al fondo de este río, algo, alguien venía hacia él a las 8 de la mañana. Alguien vestido con un traje blanco, traje ceñido. Alguien que salió del agua y alguien que lo llamó el hombre pez. Sergio Moreno nos va a contar algo parecido. Y es que como dice Jordi, dentro del capítulo de las leyendas relativas a seres acuáticos y aparte de los míticos tritones, nereidas y sirenas, siempre las historias, las leyendas de los hombres pez u hombres marinos causan una especial atracción. Son o se describen como seres totalmente humanos, pero que un buen día sintieron la llamada de las aguas y se lanzaron a vivir en el océano. Plinio ya da conocimiento de dos de ellos, la bahía de Cádiz, por cierto. Hay más testimonios: Eliano, Pausanias, Belonio, Neuclero, Lilio, Giraldo. En fin, muchos son los estudiosos, los filósofos de épocas anteriores que dejan constancia de la existencia de estos seres. Mucho más cerca en el tiempo tenemos nada más y nada menos que el testimonio del padre Feijoo. Y es que es el relato que presenta mayor número de detalles, el del hombre pez de Liérganes. Nos trasladamos, por tanto, a este lugar, a Liérganes, cercano a la villa de Santander. Allí vivía a mediados del siglo XVII el matrimonio formado por Francisco de la Vega y por María de Casar, que tenían 4 hijos. La mujer, al enviudar, mandó al segundo de ellos, a Francisco de la Vega, a Bilbao para que aprendiese el oficio de carpintero. Y allí vivía el joven Francisco cuando, la víspera del día de San Juan del año 1674, víspera, recordamos, del día de San Juan, se fue a nadar con unos amigos al río, algo habitual. El joven se desnudó, entró en el agua y se fue nadando río abajo hasta perderse de vista. El muchacho era un excelente nadador y sus compañeros no temieron por él hasta pasadas unas horas. Entonces, al ver que no regresaba, le dieron por ahogado. Tuvieron que pasar 5 años. En 1679, mientras unos pescadores faenaban en la bahía de Cádiz, se les apareció un ser acuático, extraño, con apariencia humana. La insólita aparición se repitió por varios días hasta que finalmente pudieron atraparlo. Cuando lo subieron a cubierta, comprobaron con asombro que el extraño ser era un hombre joven, corpulento, de tez pálida y cabello rojizo y ralo. Las únicas particularidades eran una cinta de escamas que descendía de la garganta hasta el estómago, otra que cubría todo el espinazo y unas uñas gastadas, como corroídas por el salitre. Los pescadores que lo hallaron llevaron al extraño sujeto al convento de San Francisco, donde, después de conjurar a los espíritus malignos que pudiera contener, le interrogaron en varios idiomas sin obtener de él respuesta alguna. Al cabo de unos días, los esfuerzos de los frailes en hacerlo hablar se vieron recompensados con una palabra: Liérganes. El suceso corrió de boca en boca y nadie encontró explicación alguna a esa palabra, Liérganes. ¿Qué sería Liérganes? Hasta que un mozo montañés que trabajaba en la capital gaditana comentó que por sus tierras, allá en el norte, había un lugar que se llamaba así, Liérganes. Don Domingo de la Cantoya, secretario del Santo Oficio de la Inquisición, confirmó la existencia de Liérganes como un lugar cercano a Santander y perteneciente al arzobispado de Burgos. Inmediatamente mandaron información hasta Liérganes y respondieron que allí no había ocurrido nada extraordinario fuera de la desaparición de Francisco de la Vega, hijo de la viuda María de Casar, mientras nadaba en el río. Pero claro, esto había ocurrido hace 5 años atrás y no encontraban vinculación entre el extraño ser aparecido en Cádiz y la desaparición de Francisco de la Vega. Tuvo que ser un fraile del convento, Juan Rosendo concretamente, quien se encaminara con el joven hacia Liérganes. Llegan cerca, llega al monte de la Dehesa, a un cuarto de legua del pueblo, y el religioso manda al joven a que se adelantara hasta allí. Dirígete hasta Liérganes. Y así lo hizo, se dirigió directamente hacia Liérganes sin errar ni una sola vez en el camino. Ya en el caserío se encaminó sin dudar hacia la casa de María del Casar. Esta, en cuanto le vio, le reconoció como su hijo Francisco, al igual que dos de sus hermanos que se hallaban en casa. Francisco se quedó en casa, estuvo 9 años viviendo en su casa natal, con unas particularidades, siempre iba descalzo. Si le decían que se vistiera él, no tenía ningún problema en andar completamente desnudo, sin ningún tipo de pudor, como si estuviera acostumbrado. Tampoco hablaba, tan solo pronunciaba palabras como tabaco, pan, vino, y cuando comían lo hacía con avidez, con ansia, para luego pasarse 4 o 5 días sin probar bocado. Jamás mostraba entusiasmo por nada. Por todo ello, sus vecinos le creían loco, hasta que un buen día, al cabo de 9 años, volvió a desaparecer de nuevo en el mar, pero en esta ocasión para que no se volviera a saber nada de él en el resto de su vida. Este caso del hombre pez de Liérganes, como decimos, queda recogido por el padre Feijó, lo recoge en el sexto volumen del Teatro Crítico Universal del padre Benito Jerónimo Feijó. Pocos años después sería el mismísimo Marañón quien abordaría el caso del hombre pez de Liérganes. La existencia de los hombres marinos la explicaba Feijó a base de la adaptación. Él justificaba que si una natural inclinación hacia el mar y una especial predisposición para la natación se añade a la práctica continuada, tanto del ejercicio natatorio como de la retención de la respiración, se podría llegar a resultados sorprendentes. A partir de ahí, la existencia de una raza de hombres marinos, herederos de las facultades de unos padres adaptados al medio acuático, se consideraba del todo admisible. Llegaría el doctor Gregorio Marañón y en su libro Las ideas biológicas del padre Feijó dedica un capítulo entero al hombre pez de Liérganes y a los argumentos que presuntamente científicos se utilizó en boca del ilustrado. Marañón formula la hipótesis de que Francisco de la Vega padecería cretinismo, una enfermedad caracterizada por una detención del desarrollo físico y mental acompañada de deformaciones. La mudez, la tez blanca, el pelo rojizo, la piel escamosa, la glotonería y el hecho de comerse las uñas, datos todos que aparecen en el relato del padre Feijó, como acabamos de escuchar, eran interpretados desde un punto de vista clínico, no son sino síntomas de este cretinismo. La habilidad de Francisco de la Vega en la natación y su resistencia en las inmersiones las explica Marañón a través de la insuficiencia tiroidea. Cuanto menor es la cantidad de tiroxina segregada, tanto menor es la necesidad de oxígeno y, por tanto, mayor el tiempo de resistencia del organismo a situaciones de falta de este elemento. Así que uno tras otros, el doctor Marañón fue desentrañando las justificaciones que siglos atrás había dado el ilustrado Feijó. Sea como sea, no faltan relatos donde se hablan de hombres y de mujeres pez. Podemos también hacer referencia al caso de Nicolau, un siciliano natural de Catania, que también su vida, su biografía se encuentra vinculada a esta capacidad. Sea como sea, hay que reconocer que la solidez y la verosimilitud de las leyendas acerca de los hombres pez sobrepasan en mucho las de otros fenómenos más o menos legendarios, por muy universales que estos sean. Quizá la antiquísima atracción que el hombre experimenta hacia el mar se deba, después de todo, a unas capacidades o a unas inclinaciones que todos poseemos inconscientemente y que algunos privilegiados como Francisco de la Vega han logrado desarrollar. Y llega el momento de hablar de plantas, de lugares que evocan, bueno, antiguas épocas de esplendor. Y hoy, en esta sección, pues nos vamos a trasladar a Versalles. ¿Y por qué a Versalles, Jordi? Bueno, principalmente porque Rafa García, que nos acompaña, pues ha estado allí y yo tengo mucha curiosidad que me cuente cómo es el jardín más bello de todo el mundo. Pues inmenso. Si hay una palabra con la que se puede definir Versalles, es que es inmenso, majestuoso, por supuesto, y es mira, además a micrófono cerrado antes te comentaba, Jordi, que ha sido de los sitios que a mí más me han impresionado. Estando allí, presenciando la grandeza y el esplendor que hubo por parte de ese rey tan famoso, el rey Sol, que tanto construyó, tanto hizo allí. El rey Sol, sí. Rey Sol, María Antonieta, Luis XIV, María Antonieta, ¿no? Que estaba por ahí. Estaba por ahí. Dicen, era un pícaro el rey, sí. Realmente. Y, sí, y ella también. Dicen que si los jardines de Versalles hablasen, ¿no? Sí, con, sí, tanto y tanto que sí. Tiene muchas cosas. Dicen que. Por ahí leía yo en uno de estos libros de historias que contaba que María Antonieta muchas veces se perdía por los jardines y también se perdía alguien de la realeza, ¿no? Algún marqués que iba rondando por ahí. Pero que les hacía trampas, igual les incitaba un poco, y a la que el otro se creía que la dama estaba vencida en sus brazos y pues gritaba la guardia, y más de uno pues salía de aquel jardín con las patas por delante. Sí, señor. Un jardín precioso, un jardín que inmenso, y donde bueno, hay un concepto de la perspectiva, evidentemente pues lo facilitado por la gran extensión, ¿no? Aquí, bueno, hay que decir que Versalles en un principio, el rey se traslada allí puesto que es un lugar mucho más tranquilo que el bullicioso París de la época, ¿no? Un París muy ruidoso, y el rey busca su recogimiento, su tranquilidad, porque el rey también era un poquito ególatra y bueno, sabemos cómo era ya el rey Sol de por sí, ¿no? Sí. Él se traslada a Versalles, en aquello hay que decir que bueno, en principio era una zona muy pantanosa, aquello era una zona pues bastante salvaje, ¿eh? Estábamos hablando que estaba pues a 24, no llega a 25 kilómetros de lo que es el París. Uh-huh. Y el rey decide trasladarse allí. Como muy bien también que hablamos antes a micrófono cerrado, y muy bien comentabas, había en primer lugar hubo un botánico que fue el que se hizo cargo de aquello, hasta que el rey pues le encarga a un magnífico, un personaje bastante interesante, ya no solamente porque bueno, aparte de que fuera jardinero, botánico, un excelente dibujante, o sea, una persona muy peculiar, muy muy interesante, que venía a su vez ya de una familia. Sería el Leonardo da Vinci de la naturaleza, un poco, sí, ¿no? algo así se podría definir así perfectamente, ¿no? Porque además venía ya de tradición familiar, puesto que su padre el padre de André Lennot ya era jardinero también, incluso su abuelo, pues estamos hablando de que hay un acta donde se recoge su nombre como ciudadano de París, y era frutero y jardinero, lo cual era dotaba en cierto modo de cierto privilegio, ¿no? Estamos hablando también, hay que tener en cuenta el contexto histórico de la época, de que bueno, la Francia ya sabemos cómo estaba previamente, bastante antes a la Revolución Francesa, pues había una gran desigualdad social donde estaban las clases pudientes, estaba por supuesto los nobles, el rey, y el clero también formaba parte de la iglesia, que estaban libres de pagar esos impuestos, no así, por ejemplo, bueno, la iglesia recibía los diezmos también, ¿no? De la población que estaba hambrienta, estamos hablando de un París bastante desolador y bastante sombrío, ¿no? Que poco tiene que ver ahora con la idea que tenemos a veces de París, ¿no? Es una Francia, pues, con mucha miseria, con enfermedades, con gente con pocos recursos económicos, y que veía como pues los nobles, que estaban exentos de pagar cualquier tipo de impuesto, todo estaba sostenido realmente por los 25 millones que eran exactamente de habitantes los que había en la Francia de la época, ¿no? Vivir en Versalles era todo un lujo, un privilegio, absoluto. Exactamente, un privilegio que a muchos ser rechazados por aquella casa les incitaba al suicidio, José Manuel. Sí, exactamente. Está pedir asilo en aquel palacio, en aquel gran palacio, en el que cortesanas y cortesanos de todo rango y de todo abolengo, permanecían allí, vivían allí, sí. Vivían como en un mundo aparte de esa, bueno, esa Francia un poco desolada, un poco apestada por esas enfermedades, la peste, la pobreza, exactamente todo. Con un rey muy pintoresco, tú mismo hablabas, no sé si era el rey Sol el que contaban que le gustaba coger naranjas, por ejemplo, ellos tenían un huerto, en una zona de huerto en su jardín, en sus jardines de Versalles. Invernaderos. Sí, exactamente. Le gustaba coger naranjas y salir como cualquier otro a la calle para poderlas, para venderlas. Peculiar. Es un dato, vamos a dejarlo en el aire, ¿no? Pero sí, de algunos historiadores, ya sabes que detrás de cada rey, pues había uno que siempre estaba apuntando, pues un rey que no se reía nunca. Cuentan que solo se rió tres veces en su vida, ¿no? Pues una persona muy curiosa, ¿no? Una persona muy curiosa. Y está muy lejos de París. 24, 25 kilómetros apenas, no más. Yo estuve la suerte, bueno, he estado allí, estuve en dos ocasiones, una vez estuve 15 días, y tuve la suerte de estar justamente viviendo esos días, pernoctando, vaya, en la misma avenida de París, que es como se llama, la puerta central esa tan, tan bonita, tan impresionante que hay allí, es justamente, o sea, yo salía por la mañana, salía al portal, miraba hacia la izquierda y veía allí la puerta del Palacio de Versalles. Entonces, todos los días, durante 15 días, qué envidia, Rafa, pasaba la noche, bueno, todo el día, toda la tarde, hasta por la noche por allí, que te puedes perder, te puedes perder porque aquello es increíblemente grande. Sobre el Notre hay cosas muy curiosas. Bueno, no solamente sobre él, sino sobre lo que significaba ser jardinero en Versalles. Eso ya de por sí dotaba a la persona de un estatus social, digamos, aunque la persona fuera de una procedencia humilde, o fuese un provinciano, el hecho de ser jardinero ya tiene ciertos privilegios. Privilegios, por ejemplo, como el hecho de poder vivir cerca de los propios jardines, o incluso en el interior de él también. Tenían casas especiales para los jardineros, ¿no? Y eran muy, bueno, Rey Sol era muy quisquilloso de parte también. Al Notre le dio mucho la lata durante los 10 años que tardó en construir. Le cambió varias veces el proyecto, sí, ¿no? Sí. Sí, además, y es curioso porque ya de por sí este hombre era tan meticuloso, hablamos de Lenotre, que él mismo, pues al milímetro, vaya, tenía todo calculado, una simetría, porque hay que recordar también que esto da lugar, y esto lo sabes tú mejor que yo, da lugar a lo que desde entonces se denomina como jardín francés. Es un estilo de jardinería, de jardín, que hizo furor en la época, no solamente en Francia, sino en todos los países, que envidiaban Versalles, porque Versalles... sabes también, además estuviste hace poco allí tú personalmente en la granja de Segovia, sí, ¿no? Sí. Seguramente puedes hablar mejor. Bueno, que Versalles pequeño, ¿no? Es una réplica, es como era Enrique el de la granja, no me acuerdo ahora, Enrique, no, Carlos III, Carlos, puede ser. No, Enrique el sobrino del delfín. El sobrino del delfín era, exactamente. No, te comentaba que quiso hacer lo mismo con Versalles, ¿no? Sí. Que Versalles él no le gustó, no quiso ir al Escorial, un jardín distinto, una arquitectura distinta. Sin embargo, quiso hacer ese sitio de su infancia donde se había nacido, que era en Versalles. Quiso hacer un pequeño Versalles, quiso hacer además incluso como el Rey Sol. Rey Sol, pese a ese edificio magnífico e impresionante que hay allí dentro de los jardines, quiso darle más importancia a la zona jardinada, a los jardines. Esa simetría de la que hablabas antes, ¿no? Esos, más que un jardín, es un acto para los iniciados, ¿no? Sí. Esa combinación entre mitología, exacto, esas fuentes. Una cosa muy curiosa, cuentan que los 14, el Rey Sol, cuando iba paseando por esos enormes jardines, que constaban de cientos de hectáreas, cuando iba paseando por esos jardines, pues Felipe IV, José Manuel. No lo sé, estamos aquí entre Carlos V y Felipe IV. No, Carlos V, Carlos V. Sergio lo sabe. Sergio. A ver, apunta. Pregunta. El de la granja. La granja de el de la granja de Segovia. Sí. La granja de San Ildefonso. Carlos III, ¿no? Carlos III, ¿no? Pienso yo. Sí. Yo por eso decía Carlos III. Bueno, bien. Lo miramos luego en internet. En el Santo Google, es que, o en la Wikipedia. Sería el hijo de Carlos III. Y, pero Carlos III fue el gran urbanista de Madrid, la Puerta de Alcalá, la Cibeles... El mejor alcalde del rey, ¿no? Efectivamente, efectivamente, se decía en época de Carlos III. A lo mejor estoy metiendo aquí un patinazo. Le pido perdón a todos mis profesores de historia, que creen que su tarea ha sido un balde, que no, que merece... Sabéis de todas formas que en torno al a los jardines de Versalles hay otra historia vinculada al mundo del misterio. Que es una pérdida temporal que tuvieron... Bueno, he ganado yo, Felipe V. Felipe V. Que tuvieron dos profesoras británicas que sufrieron una experiencia de traslado en el tiempo. Y se trasladaron a ese Petit Trianon que está en medio de esos jardines. Pudieron ver, esto a modo anecdótico, por supuesto, pudieron ver en esa visión que tuvieron quimérica casi de otros tiempos, pudieron ver pues precisamente a María Antonieta... coqueteando con eso noble tenía siempre a su alrededor y lo que no es a su alrededor. Y bueno, es otra curiosa leyenda en torno a apariciones y desapariciones misteriosas que no tiene nada que ver con este rincón verde, pero bueno. Sí, tiene que ver, ¿cómo no va a tener que ver? Tiene que ver por lo que te comentaba yo antes. En Versalles, los jardines de Versalles, un jardín para iniciados, un jardín únicamente hecho para aquellas personas que puedan ver su significado, más allá de su belleza, más allá de otras cosas, que puedan ver ese halo alquímico, ese halo de iniciación a un mensaje oculto. Esas figuras, sobre todo esas figuras mitológicas. Me comentabas que allí en Versalles eran más mitología romana que otra cosa, ¿no? Similar a la granja, ¿no? Esa de Felipe V. Cuando comentaba antes de los jardines, una cosa curiosa de los jardines de Versalles, las fuentes muy principal, algo muy principal dentro de los jardines, esa simbología del agua, ¿no? Pues cuentan que como había tantas fuentes, pero no había suficiente caudal para todas estas fuentes, entonces los que se encargaban del agua, de abrir y cerrar puertas, cuentan que mientras iba paseando Luis XIV por aquellos jardines, iban abriendo puertas de agua para poner en funcionamiento esa fuente justa por la que iba pasando en ese momento Luis XIV, y cuando pasaba la siguiente cerraban esta y abrían otra. O sea, era algo hecho únicamente para el rey, para el deleite del rey, ¿no? Además, imagínate lo que suponía su pasear por allí, porque además, aparte de las plantas, que había muchas, muy variadas, y de las cuales pues seguro tú nos puedes comentar alguna cosa bastante interesante, me consta, pues había pavos reales, por ejemplo, sueltos por allí, había animales, había cisnes, sobre todo pavos reales. El pavo real era un animal muy, evidentemente es un animal muy, ¿cómo decirlo?, muy glamuroso, ¿no? Y hay que tener en cuenta también, bueno, evidentemente, no mentimos si decimos que en la Francia de la época, sobre todo por parte de la nobleza, pues estaba de moda un poco aquello del glamour y un poco incluso el amaneramiento, las formas, en las maneras del comportamiento, la actitud de con aquellas pelucas, los hombres maquillados y todo, ¿no? Pues es cierto. Y ya te digo, como comentaba antes, para mí Versalles ha sido uno de los sitios de todos los que he estado de los que más me han impresionado por la majestuosidad del lugar, por es un sitio en el que estás realmente, y justamente cuando José Manuel comentaba esto de las personas, estas las chicas británicas, no me extraña que sintieran eso, porque mismamente yo estando allí estaba alucinado, y iba todos los días durante 15 días, hacía el mismo trayecto. Y después, claro, pues lo que es jardines es otra historia, pero lo que es el propio Palacio de Versalles, la edificación, el edificio es impresionante, ¿no? A mí me pasó algo parecido también en la granja de Felipe V. Me pasó algo muy parecido. Me gustó más el jardín que el mismo palacio. Uh-huh. O sea, que su fachada y exterior y su arquitectura es preciosa. Sí. Muy versallesca. Estamos hablando del barroco, muy, ¿no?, heredada. Pero sí, es algo impresionante, increíble. Con aquello, antes te comentaba, esos enormes estanques donde se simulaban, como pasaba batallas, pasaba en los estanques del Retiro, ¿no? De allí de Madrid, que se tenían estanques tan enormes que ellos hacían funciones como si fueran batallas antiguas, ¿no? Significaban batallas. Pues si te parece, cuando terminemos ese trabajito que tenemos juntos, estamos sí. haciendo una cosita sobre, sobre pues esa simbología. Eso es de estáis siendo infiel. Sí. Estamos poniendo los cuernos. Cuando terminemos esa parte, pues haremos la cara, la segunda parte, esa cara oculta de Versalles. Sí, que la hay. Ese simbolismo alquímico, ese simbolismo mitológico sobre los misterios de los jardines del Rey Sol. Si nuestros oyentes que nos están oyendo quieren apuntar algo a esta tertulia que estamos teniendo sobre los jardines de Versalles, sobre su misterio, sobre su simbología, hay un correo electrónico que es vocesdelmisterio@betisradio.com, donde nos pueden hacer esa consulta que nos hace llegar un habitual oyente, Juan José López López. Una pregunta que habla de precisamente de esta sección y que va destinada evidentemente a ti, Jordi. La leo textualmente. A raíz de lo que comentó el bueno de Jordi hace un par de semanas sobre el ajo, me gustaría haceros partícipe de una curiosidad sobre esta hortaliza y su leyenda. Es un remedio vampírico que quizás desconocéis. Como todos sabéis, existen una serie de patologías médicas por las cuales se relaciona el fenómeno vampírico con una enfermedad. Hace unos años, realizando una pequeña investigación, un estudio sobre ello, consultando a médicos, internistas, dermatólogos, y llegué a la conclusión, como la de otros muchos investigadores, que una de esas enfermedades que más se ajusta, además, patológicamente hablando, con el fenómeno del vampirismo es la porfiria. Para no extenderme demasiado, los síntomas de los enfermos porfíricos, que existen poquísimos casos documentados, son exactamente iguales a las formas de descripciones de supuestos vampiros que encontramos en Centro Europa durante los siglos XVI, XVII y mediados del XVIII. Quemaduras producidas por la luz solar, fotodermatitis crónica con fotosensibilidad, eridontrocina, es decir, las encías se encogen dejando de manifiesto una despigmentación de los dientes que adquieren una tonalidad rojiza, destacando, cómo no, los colmillos, el hirsutismo, la hipertrofia facial, crecimiento desmesurado del vello para protegerse de la luz en zonas inverosímiles como las yemas de los dedos, las palmas de las manos, etcétera, etcétera. Pues bien, para acabar, intentando resumir lo más posible, la porfiria es una enfermedad producida por un mal funcionamiento de nuestro organismo a la hora de metabolizar la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos denominada HEM y cuyos efectos son, de forma muy somera, los que he descrito anteriormente. Si partimos de la base es que el supuesto vampiro padeciese esta enfermedad, existe una explicación perfectamente lógica del porqué de su aversión al ajo. Resulta que uno de los principales componentes del ajo es un elemento muy volátil y potente, un potente destructor de la mencionada proteína HEM, ya de por sí bastante perjudicada en los enfermos porfíricos. Y solo con la ingestión de esta, sino con su mera aspiración, provoca un tremendo agravamiento de la enfermedad. En fin, es simplemente una teoría más. Espero que os haya gustado. Pues os ha gustado, la verdad que nos ha encantado. Sí. Yo lo leí el otro día y es un trabajo genial. Comentábamos el otro día, por ejemplo, del cornezuelo del centeno. Esas explicaciones que muchas veces de bestiarios mágicos o de personajes casi mitológicos o casi míticos, ¿no? De pues, los vampiros, los hombres lobos, los endemoniados que hablábamos con el cornezuelo centeno, ¿no? Muchos misterios de la historia, como son los misterios eleusinos, ¿no? Esas visiones de miles de personas, de mucha gente, que solo podrían disfrutar una vez, ¿no? Ir a ese templo a adorar a sus dioses. Pues con esas bebidas contaminadas por el cornezuelo centeno, pues tenía esas visiones. En este caso el ajo podría ser un detonante más, ¿no? En este simbolismo vegetal, ¿no? En este misterio vegetal, que nos daría a pie a resolver uno de los enigmas que hemos ido arrastrando junto al enigma de los vampiros, ¿no? El del ajo, el por qué aparece ahí el ajo, ¿no? Comentaba yo sobre el ajo que ya en Rumanía o en zonas de Alemania, del centro de Alemania, el ajo era un destructor de monstruos, ¿no? Ese dejar reposar un ajo durante toda una noche dentro de un vaso y bebértelo te libraba al día siguiente de todo monstruo, todo mal de ojo y toda penalidad que te pudiera pasar al día. Era como un salvadías, ¿no? Un algo que tú tomabas para estar libre de todo, ¿no? De todo mal. Pues eso sería el ojo. Muy bien, Juan José, y la verdad que nos ha encantado. Interesantísimo, sí. Sí. Cualquiera se acerca al que se toma el vaso de agua con el ajo, ¿eh? Bueno, mientras no te bebas el ajo. ¿Eh? Y una tostada con aceite y ajo no vale. También valdría, Sergio, no, también no valdría. No, dice Rafa que no. Rafa no es de vampirismo. Yo soy más de loup garou, ¿no? Francés, de lobo, hombre lobo francés. No, pero es un terreno que a mí me encanta, ¿no? Porque son determinadas explicaciones a casos de misterio. Y eso está muy bien. Sí, sí. Recordamos el correo. Sí. vocesdelmisterio@betisradio.com. Es el vocesdelmisterio@betisradio.com o vocesdelmisterio@yahoo.es, que es nuestra dirección alternativa en caso de problemas, que siempre los hay en este lío de la red, en este lío de internet. Como lío puede haber si un buen día decidimos cruzar el Canal de la Mancha, adentrarnos por tierras británicas, e ir hacia un lugar concreto, con mucho misterio, con mucha leyenda y con mucha antigüedad. ¿Verdad, Sergio? Pues sí, podemos correr el riesgo de sufrir incluso estados alterados de la conciencia. Así que con mucha sutileza y con mucho cuidado nos adentramos en los misterios de Stonehenge. El enigma de Stonehenge, tiene muchas pronunciaciones. Nosotros vamos a decir Stonehenge, pues el enigma, y aunque hoy día ya se sepa que los celtas no son los constructores, estos tuvieron en todos los tiempos un gran respeto por esta formación. Nos encontramos, para que se hagan ustedes una idea, a unos 130 kilómetros de Londres. Y lo que nos aparece ante nuestra mirada es una inmensa mole, un círculo formado por 162 monolitos que conforman el monumento prehistórico más visitado del planeta. Estamos hablando, como no, de Stonehenge. Miles de personas se dan cita allí para celebrar el solsticio de verano. Proceden de todas las regiones, incluso de otros países, para acudir a este lugar lleno de poder, lleno de energía y cargado de fuerza telúrica. Allí aparecen personajes como druidas del siglo XXI, ahí aparecen visionarios, ahí aparecen incluso personas que se pasan la noche danzando esperando a ese momento de ver amanecer dentro del círculo de Stonehenge. Se cree que data del 3000 antes de Cristo, aunque algunos estudiosos lo sitúan más hacia el 10000. Pero la otra gran pregunta es el por qué. ¿Qué motivo les lleva a los hombres del Neolítico, quizá anteriores, a construir este inmenso círculo de piedra? La tradición dice que se debe a un motivo telúrico y que es una zona de poder, un centro mágico. No faltan incluso testimonios de personas que afirman haber sufrido alteraciones de conciencia dentro del círculo de Stonehenge. Por si fuera poco el misterio, cerca de este enigmático círculo pétreo han aparecido los famosos círculos salpicando los campos de cereales que todos conocemos. El porqué no está muy claro, pero en cualquier caso tuvo que ser un motivo importante para que los hombres de aquella época trasladaran desde los montes Preselía, más de 300 kilómetros, estos monolitos de toneladas de peso. Tampoco sabemos, como hablábamos antes refiriéndonos al Antiguo Egipto, cómo transportaron estos monolitos. Piedras que no están dispuestas de forma aleatoria. Los monolitos presentan alineaciones casi perfectas y que implica un conocimiento astronómico mucho mayor que el que se le puede suponer a unos agricultores del Neolítico. Las piedras son capaces, por ejemplo, de indicar hasta 12 direcciones solares y lunares. ¿Qué significa esto de las 12 direcciones solares y lunares? Pues que situándote en determinadas piedras, se ve perfectamente por dónde tiene lugar la salida de la luna en el solsticio de invierno, por ejemplo. Desde otra piedra se puede ver perfectamente la puesta del sol en el solsticio de invierno, y así hasta 12 particularidades relacionadas con el sol y con la luna, que está perfectamente marcada dentro del círculo de Stonehenge. También se ha averiguado que desde y gracias al círculo de Stonehenge es capaz de preverse eclipses solares con una precisión sorprendente. Estudios solventes avalan estas teorías, pero la ciencia sigue sin entender cómo hace 5.000 años el hombre podía manejar estos conocimientos. En la tarea por buscar constructores no faltan teorías, no faltan ideas. Se sabe que el monumento fue construido en cuatro fases a partir del 2800 a.C. con piedras de diferentes orígenes. Algunas provienen de Avebury, a una veintena de kilómetros del noroeste, otras del monte Presley, como hemos dicho, en el país de Gales, a más de 200 kilómetros de Stonehenge, o de Midford Heaven, a 250 kilómetros. Las piedras azules incorporadas a la construcción a principios de la Edad del Bronce vendrían incluso de Irlanda. Cada monolito, para que nos hagamos una idea, pesa más de 50 toneladas y el conjunto varios miles de toneladas. ¿Cómo pueblos de fines del Neolítico de apenas algunos centenares de individuos pudieron traer tales cargamentos con medios tan primitivos? El emplazamiento fue elaborado también según un plan extremadamente preciso. Una zanja circular de 4 metros de ancho por 1 metro de profundidad forma un primer anillo de un centenar de metros. Al interior, sobre el talud, un segundo anillo que está dibujado por 56 agujeros conocidos por el nombre de agujeros de Aubrey, derivado del nombre de uno de los primeros exploradores del emplazamiento. Siempre concéntricos, otros dos anillos revelan cada uno 30 y 29 agujeros. Estos contienen osamentas humanas quemadas, por cierto. Luego viene la parte monumental de la obra, dos círculos de piedra erguidas cubiertas de dinteles encerrando otras dos filas dispuestas en forma de herradura. Otras cinco piedras se levantan aisladas, dos en la zona del anillo de los agujeros y una exterior en la galería que conduce al monumento. En total, como hemos dicho, 162 piedras. Impresionante. Las piedras de Stonehenge son impresionantes, tan grandes que se diría que fueron levantadas por una raza de gigantes desaparecidos, los hiperbóreos. Una tradición relaciona a estos gigantes míticos a otro pueblo igualmente legendario. En la mitología griega, estos hiperbóreos que adoraban al dios Apolo habitaban en el extremo norte de Europa. En cualquier caso, lo que es cierto es que son muchos los interrogantes que se ciernen sobre esta construcción. Hay más emplazamientos megalíticos a través de Europa, en la península ibérica tenemos varios de ellos. Sin embargo, al igual que Karnak, Stonehenge escapa a la regla. Ni pasillos ni cámaras funerarias. El monumento tiene ciertamente otro fin. Fuera de la hipótesis del observatorio astronómico, las explicaciones más diversas han sido propuestas. Proposiciones para todos los gustos, desde que Stonehenge sería un gigantesco generador de energía, un lugar sagrado, un Nemeton, como se le llama. No dudan en afirmar los seguidores de la tradición druídica. A estos forman una cadena humana alrededor incluso del monumento cada solsticio, vestidos de blanco y con unas ceremonias y unos rituales cuando menos espectaculares y llamativo. Un puerto espacial para ovnis, pues esta es la tesis desarrollada por los espíritus más osados. La posición de las piedras correspondería entonces a un balizaje a ser ubicado desde el espacio. ¿Por qué no? Todas las teorías son aceptables dentro de este gran misterio que forma el círculo de Stonehenge. Salvados por la campana. Y esa puerta nos indica que vamos a entrar en zona de misterio. En zona de misterio con algo especial. Algo especial para nuestra audiencia, porque el equipo de Voces del Misterio, aparte de hacer radio, de tratar de hacer radio y de tratar de entretener en estas casi dos horas a nuestros oyentes, a los oyentes de Radio Betty, a los sevillanos y a los oyentes por internet que nos siguen, que siguen este ratito de misterio aquí en nuestra cadena, en el 89.6, pues este equipo también investiga, suele investigar bastante, solemos tener bastantes inquietudes. Y ya hace meses que andamos detrás de una historia que esta semana, bueno, ha sido ya divulgada abiertamente a través de una televisión local, de Localia Televisión Sevilla, y en la que este equipo se traslada a un lugar cercano, o relativamente cercano. Nos fuimos a Jabugo, al pueblo de Jabugo, donde nos habían relatado que había un edificio construido por Aníbal González, allá por la primera, segunda década de 1900. El primer cuarto, sí, del siglo. Un edificio antiguo, un edificio con dos fases bien diferenciadas, con dos estilos bien diferenciados arquitectónicamente hablando. Y allí nos comentan los testigos que ocurren fenómenos que nos tenían que llamar la atención por fuerza. Estaban ocurriendo sucesos que salían de lo ajeno, que se salían de lo cotidiano, para entrar en esa parte oculta y desconocida que llamamos misterio. Y allá nos fuimos, ¿verdad, Jordi? ¿Verdad, sí, Sergio? José Manuel, además hay una cosa importante que hay que reseñar, ¿no? En este caso, como en otros, ha sido la misma gente de a pie, los mismos habitantes del pueblo, jóvenes, mayores, personas de la tercera edad, los que nos han indicado ese sitio y nos han hecho una localización y nos han contado delante de los micrófonos, pues cómo son esos sucesos y qué es lo que estaba pasando allí dentro, ¿no? Porque hablamos de voces extrañas, hablamos de psicofonías que se han podido captar, hablamos de extrañas pisadas, de extrañas formas luminosas con apariencia humana que se pasean por las terrazas, que se pasean por el interior de aquel edificio. Hablamos de ouijas que se practican en su interior. Qué mejor lugar, ¿verdad? Hablamos de un edificio que, lejos de desvelarnos todos sus misterios, parece que nos lo oculta y que incluso nos quiso engañar. Y es así, de esta guisa, cuando un buen día, Sergio, decidimos trasladarnos a Jabugo, sí, después de haber entrevistado previamente a sus ciudadanos, a sus testigos, a historiadores que han tenido la oportunidad de contarnos todo aquello, para adentrarnos en ese edificio, ¿verdad, Sergio? Y qué mezcla de sentimientos, que primero por lo majestuoso que es, porque se le ve un edificio altanero, soberbio. A esa ilusión cuando nos bajamos del coche se mezcla pues el miedo, para que lo vamos a negar, la inquietud, ¿no? Ese qué habrá ahí dentro. Creíamos que iba a ser una primera toma de contacto, pero enseguida nos dimos cuenta de que aquel edificio tenía mucho que contarnos, que tenía que desvelarnos muchos misterios, y poco a poco pues fuimos adentrándonos, fue como quien no quiere la cosa, fuimos entrando hasta que llegó un momento en el que, bueno, pues caímos dentro, encerrados prácticamente dentro de la casa. Además, Sergio, mucho miedo. Yo creo que lo tuve el otro día en directo en Antena, en Localía, donde se hizo la primicia, se puede decir así, de este caso. Creo que lo comentaste muy bien, allí en esa casa enclavada en plena sierra de Huelva, ¿no? Creo que contaste muy bien cómo, yo no lo hubiera dicho mejor, además mejor que tú, cómo contabas que fue realmente esa casa la que nos tomó a nosotros. No fuimos nosotros la que llegó un momento que le estábamos investigando, claro, sino parecía un momento que nos sentíamos observados. Sí, sí, que, sí, sí. Cuando nosotros llegamos, pues la disposición es que la casa es el objeto a investigar, ¿no? Y nosotros somos los sujetos investigadores. Y llega un momento, ¿no?, en que hay ese cambio de rol, ¿no? Como yo te explicaba, ¿no? Que de momento tú te sientes el objeto investigado y la casa es el sujeto investigador, ¿no? Uh-huh. Y hay una situación, hay un dibujo de este de efectos visuales, que son una serie de escaleras que no sabes si suben o si bajan, una serie de rellanos que no saben si están en vertical o en horizontal, y un poco fue lo que nos pasó también en aquella casa, ¿no? Que íbamos subiendo plantas. Uh-huh. Aparte de quedarnos sin luz. Efectivamente. En la noche. Y es que, Sergio, yo recuerdo que al entrar, por ubicar a nuestro oyente, yo recuerdo que entramos en aquella primera fase de 1900 algo, finales de, bueno, primer cuarto, como ha dicho Jordi, del año 1900. Y es curioso cómo comenzamos a entrar por un edificio, quizás el más antiguo, quizás el que más misterio debía de entrañarnos, y sin embargo, aparentemente, quizás también la luz del día hacía que no ocurriera aparentemente nada. O sea, tuvieran extrañas sensaciones, extraños ruidos, cámaras que tenían comportamientos extraños, pero bueno, tampoco podíamos decir que fuera un fenómeno paranormal. El fenómeno paranormal siempre es la última explicación. Lo extraño sucede cuando cruzamos esa frontera entre una fase y la otra, en la que cruzamos la fase del día y la noche, en la que repentinamente se hace de noche. O sea, que ya habíamos estado varias veces en aquel lugar, habíamos estado haciendo pruebas, pero quizás ese día fue algo especial, fue algo mágico. El misterio quizás quiso decirnos que aquí estaba y están ocurriendo cosas, ¿verdad? Y fue cuando entramos en aquella amplia galería, un amplio salón. Yo quisiera que el oyente me acompañara conmigo, me acompañara una terraza con arcos, con pórticos, encalada, con la disposición de un antiguo colegio. Entramos por una puerta y ante nuestros ojos se abre una inmensa sala de 20 metros por casi 8 de ancho, sin nada, simplemente muebles apilados, que no sabíamos aún qué hacían aquellos muebles allí. Y ya se comienzan a tener extrañas sensaciones, ¿verdad? Cuando nos giramos y a nuestras espaldas comenzamos a buscar precisamente esas escaleras que luego no encontrábamos porque parecía un extraño juego entre la casa y nosotros, es cuando comienzan los problemas, nuestros problemas allí adentro. A esa sensación extraña de sentirnos acompañados, de sentirnos mirados, de sentirnos observados, de ser objeto de estudio nosotros y no la casa, es cuando comienzan a suceder esos extraños sonidos que llamamos psicofonías, esos extraños sonidos que tenemos la oportunidad de captar en aquella escalera, en un momento en el que tras nuestra prácticamente y casi sin visibilidad, esas baterías, un fenómeno también análogo y recurrente que ocurre cuando hay un fenómeno paranormal, se vienen abajo completamente, no sabemos qué está sucediendo, casi sin luz, comenzamos a notar algo detrás nuestra, una sombra, una forma humana, semi-humana, no sabe Dios qué, se comienza a mover. En un momento dado se escucha una voz en la que este servidor le pregunta a Jordi: ¿estamos solos? Y una extraña voz que no pertenece a ninguno de nosotros, entre medio, simplemente acierta a decir: enfermizo. ¿Hay alguien más en el edificio? ¿Hay alguien más en el edificio? Habrá sido el foco. ¿Hay alguien más en el edificio? Habrá sido el foco. Enfermizo. Ajenos a todo ello. Y esto va a ir empezando. Pues estos tres investigadores siguen, o aspirantes a investigadores, siempre estamos aprendiendo. Uh-huh. Curiosos del misterio. Siguen andando por aquellos pasillos y entran en un ala en la que curiosamente comienzan esos extraños ruidos que llamamos raps. Y no nos pregunten qué es lo que es, porque aún lo desconocemos, la verdad. Pero esos sonidos se podían escuchar, eran palpables, se escuchaban en todo el edificio. La cámara de vídeo los registran, las grabadoras los registran, y no sabemos lo que es. Y si seguimos andando por allí, por aquellos mismos pasillos sombríos, puertas a la derecha, puertas a la izquierda, frías literas que aún aguardan que ese pequeño cuerpo que un inquilino antaño lo habitó vuelva a entrar en ella, y que sin embargo hoy día están desnudas, que esas puertas se abren y se cierran a decir de los testigos, como si unas manos invisibles los pudieran mover, o que esos colchones y esas almohadas, por los que parecen que no pasa el tiempo, pues sigan volando o salgan disparadas, como también nos comentaban todos esos testigos que tenemos grabados, y sin saber por qué mano lo están moviendo. Salimos de aquella sala, continuamos andando, y una extraña voz nuevamente queda registrada en nuestra grabadora, que nos llama. Parece que esa casa quiere que la investiguemos, o quiere ser ella quien nos investigue, y nos llama a venir. Venid. Con toda la subjetividad que tiene una psicofonía, algo nos llamaba, venid, ¿verdad? Uh-huh. Entre todos estos momentos que se comienzan a vivir allí, creo, Jordi, que hay momentos de extrema ansiedad cuando nos damos cuenta... De ansiedad no, José, de miedo. ¿De miedo? De miedo. Con los eufemismos. Déjate eufemismos. Vamos a dejarnos de extrema ansiedad, ¿verdad? Vamos a hablar de miedo. Cuando al volver sobre nuestros pasos, y nuestros pasos no tenían pérdida, aquella escalera principal, central, que se elevaba en tres niveles, no la encontrábamos. Y debía de estar allí, porque no habíamos hecho más que andar en línea recta. Debía de estar allí. Y sin embargo aquella escalera no estaba. La casa parecía estar jugando con nosotros. Y sin embargo, bueno, pues tenemos la oportunidad de bajar a otra zona, de aquella casa precisamente, en la que sentimos unas pisadas, ¿verdad? Algo está corriendo por allí, algo corre. Y sin embargo allí no hay nadie. Pero sin embargo algo nos sigue. Era como si algo o alguien, por las pisadas incluso, yo me aventuraría a decir que con el peso de una mujer, ¿verdad? Algo estuviera pisando aquellas escaleras por las que ya no íbamos nosotros, pero que sin embargo había varias grabadoras, ¿verdad? Y cuéntame una cosa, Jordi. ¿Qué nos pasó en la cocina? A mí me gustaría hacer... ¿Qué te pasó en la cocina? ¿Qué había en aquella cocina? No, es que ahora, claro, ahora me río. Rafa, ahora me río. Ahora. Ahora me río, pero bueno. A mí me gustaría que las personas pues se pusiesen un poco en nuestro cuerpo en ese momento, ¿no? Pues 8 de la noche. De la noche y noche, Rafa. De que no veíamos nada absolutamente dentro. Porque, bueno, las cámaras están, las linternas están en el coche. Pero bueno, dijimos, bueno, luego salimos y las cogemos, volvemos a entrar. Pues que resulta que no encontrábamos la salida del edificio. No había manera. Todas las habitaciones eran iguales. Las escaleras no estaban donde tenían que estar. Llegó un momento que José Manuel llevaba dos flashes de... Dos antorchas de cámara. Que duran poco. Que duran muy poco. Duraron 3 minutos cada una, como mucho. Entonces nos vemos en la oscuridad más absoluta, en un sitio totalmente desconocido para nosotros. Como es esa conversión del día a la noche, ¿no? Que todo parece distinto. Y llegamos a una sala en la que sí se podía distinguir por una luz, una pequeña luz que quedaba en esa antorchita. Pues una cocina de los años 40, con unos fogones enormes. Una cocina en la que te parecía ver a... No digo que las viésemos, ¿no? Pero sí te hacías una ilusión en la cabeza de mujeres orondas haciendo unas comidas enormes, pues para todo un batallón de personas que vivirían en aquel edificio. La sensación era agobiante. La sensación era totalmente de estar metidos en una caja de zapatos, estar metidos en un cubo. Y a un momento que yo noto algo, noto como si alguien te toca el pelo. Es como cuando alguien pasa al lado tuyo y te roza así los pelos, el pelo. Un poquito más fuerte, ¿no? Claro, yo le digo, yo solo lo que hice en ese momento, me doy la vuelta y yo me iba. O sea, yo me iba. Y lo único que les dije cuando estaba en la puerta, alguien me ha tocado la cabeza y no es cachondeo. Yo me voy de aquí. Está registrado además en una cámara de vídeo, si todo lo que estamos contando. ¿Tenemos el corte? Ese corte en concreto no, pero vale. Está disponible en el vídeo. Sí. El vídeo que se emitió además en local y a Televisión Sevilla. En algo horrible, abierto. Rafa. Algo horrible. Y sin embargo, llegó un momento tan extremo, ¿verdad, Sergio? Que incluso pensamos en salir del edificio de la forma menos ortodoxa. Sí, sí, llegó un momento de desesperación. Además, es que tenía la sensación de que alguien más había con nosotros. Sí, esa respiración. Efectivamente, era voces detrás nuestra. Alguien tosía, sí, sí, y sin embargo no había nadie. Es la seguridad de que tú vas a mirar a derecha o izquierda o por el hueco de la escalera, ¿no? Como yo decía ayer, digo, es que me da la impresión que me iba a asomar al hueco de la escalera y iba a haber a alguien, porque se notaba esa presencia, un rachear de pies también. Y después íbamos, subía por el hueco de escalera el sonido de alguien golpeando la barandilla, ¿no? Y yo miraba para atrás y yo decía, no puede ser, pero es. Y esa seguridad total y absoluta de que estás acompañado, ¿sabes? De que a mí me daba miedo mirar por las ventanas porque me daba la impresión de que en el patio de abajo iba a haber alguien realmente, ¿no? Es, hablamos, ¿no? Además... De hecho, nos llevamos en una fotografía, tenemos una sorpresa. Yo creo que es una de las mejores fotografías sistema paranormal. Nosotros, por supuesto, no somos técnicos audiovisuales, pero si realmente esas fotografías que se tomaron con mi cámara, una Olympus, no sé qué, de 7 o de 8 píxeles, si lo que queda registrado en esa fotografía es cierto, tendríamos la primera foto, después de hace muchos años, muchos de décadas de años, la primera foto auténtica del rostro de un fantasma. Y además, cuando hablamos de seguridad, es algo que hay que dejar claro, algo de seguridad de que estábamos solos en el edificio por los sistemas que teníamos instalados, detectores de presencia, haces de luz, de alarma, láser, que el barrido si se corta suena y sonaban. Hubo también un fenómeno curioso que era la brújula que yo suelo llevar en el reloj, en este reloj que vemos, en otro más complejo que también llevaba. La brújula es una brújula digital, no dejaba de moverse. No tiene ninguna relación con que llevara la cámara a la misma mano, porque habitualmente la suelo llevar y no ocurre. Descensos nuevamente bruscos de temperatura, hacía un frío tremendo. Y yo recuerdo con especial emoción la alegría que nos dio encontrar ese nexo de unión entre esa parte de 1941 y esa parte de 1929 que nos iba a devolver a nuestro mundo, a la realidad, y que íbamos a abandonar esa casa que nos había por unos momentos, yo diría que casi por 120 minutos, casi dos horas, nos había atrapado y nos había, bueno, enclaustrado de alguna forma para decirnos que podíamos investigar, pero al haber que investigábamos estamos sujetos a ser investigados, ¿verdad? Sí. Es la historia de una investigación, es la historia de un misterio, es una historia más sobre un sanatorio, sobre un hospicio llamado Tiro de Pichón, que nos acompañará porque va a seguir dando mucho de sí en esta nuestra sección de Zona de Misterios. Sí, si me lo permitís, solamente quería decir, acabo de ver la fotografía que me ha enseñado Jordi desde su portátil y yo pregunto, ¿eso qué es? ¿Quién es? Buena pregunta. Porque... Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Me he quedado flipado, no me he quedado alucinado. Yo te puedo decir que la psicofonía nos la han testeado los estudios de alta frecuencia, están verificadas, no tienen el sonograma humano, por ahí vamos bien. Y la fotografía la están estudiando también amigos que se dedican a la... Son fotógrafos profesionales. José Urraca ha sido uno del grupo que ha analizado alta frecuencia, ha analizado también esa psicofonía. Uh-huh. Son buenas. Y la fotografía la están estudiando varios fotógrafos profesionales, entre ellos gente vinculada al mundo del misterio, fotógrafos profesionales, y no tienen ni idea de qué es eso. Sin embargo, es una cara. Hay un correo aquí, para, bueno, hay un correo y una sorpresa a para triple w, ah, no, perdona, vocesdelmisterio@betisradio.com. efectivamente, para Ángel Manuel Ángel Manuel Riera Martínez, perdón. Y bueno, y que nos dice que cree que las respuestas a las preguntas de la semana pasada son la primera, que en Granada había maíz, porque se dice que en años antes había llegado a Andalucía vía Portugal o de un viaje prenáutico. Que bueno, que también pudo haber arrojado por medio de mareas algunas semillas a la costa de Portugal y de allí vinieron a España. Por lo del viaje prenáutico lo podemos dejar. Sí, lo podemos dejar. Lo podemos dejar por, vale, por válido, venga. Va bien. El regalo era un libro, ¿no? Un libro era. Sí. La segunda pregunta nos dice que cuando se coge una buena papa, esto lo hizo, esta pregunta la formuló nuestro amigo Carlos Morilla, se dice que los borrachos antiguamente se cogían las borracheras con licor de patata, que es de hecho el whisky primitivo. Cierto. Y de ahí aquello de se ha cogido una buena papa. También bien. Y la tercera dice que papa por patata, que es una andalunización de patata. Ahí difieres, ¿verdad? No, ahí no es así, no es así. Muy rápido, muy rápido. La palabra patata, la palabra papa, es una mezcla entre, bueno, una mezcla de Sudamérica, entre batata y patata. Cuando fueron allí los descubridores, encontraron estos dos tubérculos, este tubérculo, el tubérculo de la patata, y que allí ya lo llamaban papa, y entonces es una mezcla entre batata y patata. Entonces, cuando lo trajimos aquí, se le empezó a llamar papa. Hubo un tiempo que lo quitaron porque a los papas no les hacía mucha gracia que un tubérculo tuviese el mismo nombre que ellos. Pero bueno, y se queda así. Pero eso ya viene de allí, viene de papa. Además, en Argentina, por ejemplo, también se le llama papas. Ángel Manuel, pásate por aquí por Radio Betty el viernes que viene, que tienes un libro además. El viernes que viene estamos también en el programa de Carlos Morilla, hablando precisamente de historia navideño. Un libro, Jordi, rápidamente. Sí, sí. Un libro de lo que hemos estado hablando sobre jardines impresionantes, Jardines del Mundo, de Pompeya al Edén. El mejor libro, tanto en fotografía como el texto, muy muy bueno. ¿De qué editorial? Sobre jardines. De editorial Lumbers Editores. LUNWERG. Lugares de poder, de Juan Ignacio Cuesta. Nos queda 30 segundos. Yo el último, lo he dicho ya antes, Las Pirámides, de Joseph Davidovich. Muy bien, y Rafa. Yo, El Grial Secreto de los Merovingios, de Carlos Cajigal. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, un abrazo. Sergio, buenas noches. Hasta la semana que viene. Rafael, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. José Manuel. Nos vemos el viernes que viene. Y a ustedes, los emplazamos aquí, en Voces sin Misterio, la semana que viene, en Betty Radio.